Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Capital Radio a las 3 y 5, las 2 y 5 en las Islas Canarias, continuidad del día de ayer, hasta las 4 y media con todos ustedes. Nunca hubo un programa más especial que esta tarde en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Salud 2021, programación especial en Capital Radio, donde estamos precisamente conmemorando ese Día Mundial de la Salud, en el que la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a garantizar que todas las personas en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, puedan ejercer su derecho, amigos y amigas, a la buena salud y que haya y que no haya desigualdades. Ese es el tema. Celebramos este día y aquí en Capital Radio ayer tuvimos más de 8 horas de radio que pueden consultar a través de www.capitalradio.es y de comunicación de salud, donde tratamos los temas, de actualidad. No solo de actualidad, sino claves. No solo claves, sino los que interesan y le interesan a ustedes desde todos los rincones de la actividad económica, social, de nuestro país. La salud y la sanidad con los mejores. Ayer hablamos precisamente de la colaboración público y privada. Estuvo con nosotros, luego lo escucharemos, al presidente de la COE, Antonio Garamendi. También hablamos con Luisa Martínez Abásalo, directora corporativa de personas y organización de Vitas. Estuvo también la Organización Médica Colegial con Manuela García Romero y la presencia también de Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, de ASPE, y Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS y de HM Hospitales. También hablamos en esa colaboración público-privada de la necesidad de descargar de ideología a nuestra salud y a nuestra sanidad y de aumentar la transparencia. Estuvieron presentes todos los portavoces de todos los partidos políticos con representación en el Congreso, hablando del estado del Sistema Nacional de Salud. Hablamos de 17 comunidades autónomas, hablamos de 17 momentos de la salud diferentes, con una ocupación y preocupación, y es el impacto del COVID en las profesiones sanitarias en nuestro país. Ayer nos quedamos con el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que anunció a todos los profesionales sanitarios que van a recibir el 100% del complemento de productividad variable en 2020 por su trabajo en la pandemia. Tuvimos representación de los sindicatos, desde FEFE, desde la comisión de ASPE, con Recoletas, con HLA, muchísimos invitados. Luego repasaremos también la mesa de debate sobre cáncer, trasplantes, enfermedades raras, los grandes olvidados. Hablamos de esas listas de espera, de desatascar esas listas de espera en nuestro país, hablando de enfermedades poco frecuentes, y rematamos la jornada. Luego escucharemos un resumen de los mejores momentos a eso de las 4 menos 10, menos 5 de la tarde, y hablamos de la industria tecnológica ante los retos del coronavirus, con presencia de destacados hombres y mujeres del mundo de la tecnología, con los amigos también del laboratorio Echevarne. Unas jornadas en las que agradecemos mucho la colaboración tanto de IDIS como de ASPE, además de IMED Hospitales, de Grupo Echevarne, de Vitas, de Hospitales San Roque, de Hospital Recoletas, de Rivera Salud, de HLA y de Viamed, todos presentes aquí en directo ayer en nuestro espacio. Durante el programa de hoy les vamos a ofrecer también los mejores momentos de estos contenidos de ayer, aunque insisto que los tienen en capitalradio.es y en las redes sociales, y hoy un programa especial dedicado nada más y nada menos que a las vacunas. Vacunas y medicamentos, un nuevo paradigma. Van a estar con nosotros hombres y mujeres destacados en estos momentos en todos estos asuntos. Vamos a tener conocimiento, vamos a tener prestigio y actualidad. Nunca mejor dicho, actualidad en las voces que hoy se van a escuchar en un momento en el que España se está hablando a esta hora, a las 3 y 10, las 2 y 10 en las Islas Canarias, de vacunas, vacunas y vacunas. Así lo expresaba ayer el presidente de la COE, Antonio Garamendi, aquí en directo cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo en nuestro programa, en este programa especial que recuerdo el próximo viernes en Valor Salud de 10 a 11 haremos también un resumen. Vamos a escuchar al presidente de la COE. Y nosotros en estos momentos decimos que hay tres grandes objetivos para realmente superar esta crisis. Y los tres son vacuna, más vacuna, más vacuna. Y lo vuelvo a decir, vacuna, más vacuna, más vacuna. Es realmente la solución. Incluso el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia después del Congreso de Ministros de ayer, decía que el 70% de la población estará inmunizada en España a finales de agosto. Por tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo. Hoy está en todos los medios de comunicación el presidente del Gobierno hablando sobre vacunas, vacunas y vacunas. Y la actualidad está en lo que vamos a conocer dentro de unos minutos. A las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en España, para los que nos escuchan desde España, la EMA, la Agencia del Medicamento, anuncia comparecencia para definir toda la cuestión, y lo resumo de esta forma, sobre AstraZeneca. Ya saben que Castilla y León ha suspendido la vacunación contra el coronavirus con AstraZeneca cuando las autonomías retoman el pulso ya de la campaña tras la ralentización en Semana Santa, aunque para tener recuerdo, el 70% de la población cubierta, este verano se deberían inmunizar, lo recuerdo, a 200.000 personas. Luego la tertulia saldrá este asunto. Esta semana se debería marcar ese punto de inflexión para cumplir con el calendario vacunal comprometido y lo que acaba de decir el presidente del Gobierno. 33 millones de españoles a finales de agosto. Vamos a hacer cálculos luego en este programa. Unos cálculos que lo está haciendo también la Unión Europea sobre España. Son más optimistas que los del Gobierno. La Unión Europea estima que más de 27 millones, un 57,41% de la población, estaría vacunada a finales del mes de junio. Por cierto, hemos escuchado hoy también a la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, que ha reafirmado hoy miércoles la confianza del Gobierno en la fiabilidad y la seguridad de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, dejando claro que siempre actuará sobre las recomendaciones que vaya dando la Agencia Europea del Medicamento, que, como digo, anuncio a las 4 tiene prevista comparecencia. Este programa dura hasta las 4:30, programa especial. Tendremos ocasión de escuchar también en Europa reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea sobre la vacuna de AstraZeneca. A las 8, interterritorial en España con todos los ministros, y a las 4, la comparecencia de la EMA. Vaya jornada vertiginosa de actualidad sobre esta vacuna AstraZeneca en un momento en el que les hemos preparado un debate con personas, con hombres y mujeres que pasamos a presentarles enseguida. Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Las 3 y 14 minutos. Estamos rigurosamente en directo con todos ustedes en una tarde vertiginosa de información sobre esa reunión urgente que se está produciendo en Europa. A las 8, la reunión de todos los ministros, de todos los consejeros, la interterritorial y la Unión Europea, que analiza también la viabilidad de AstraZeneca, y donde pueden surgir, pues evidentemente, muchísimas cuestiones. Dar marcha atrás con AstraZeneca pudiera también, producirse un lastre y cierta alarma. Hoy se publica en varios digitales ya a esta hora de la tarde. Hay que replantear también la vacunación para cumplir objetivos, sería una pregunta. Repuntan los datos de contagios y sube incidencia. Al mismo tiempo se intenta acelerar también la vacunación en un momento, queridos amigos, que necesitamos que lleguen vacunas a España. Ese es el dato. Por eso, en el Día Mundial de la Salud, que celebramos hoy acordándonos también de todas las personas que están pues afectadas por el coronavirus en España, les vamos a presentar una mesa de debate realmente de lujo con todos ustedes. Como digo, con la colaboración de IDIS y de ASPE, y creo que tenemos en línea a Alfonso de la Lama, al secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, y muy ilusionado de participar en esta importante mesa. Muchísimas gracias. Bueno, decía yo, Alfonso, que nunca una mesa ha sido tan actualidad como esta tarde. Fijaros las dos o tres reuniones que tenemos, todos pendientes de la vacuna AstraZeneca. Sí, desde luego, con toda la agenda que has mencionado hoy, es un día importante y encima vamos a poder hablar de temas de actualidad al minuto. Pues muchas gracias por estar con nosotros desde los servicios informativos de Capital Radio. Estamos pendientes, por cierto, quien quiera luego le ofrecemos un resumen en dos minutos de la jornada de ayer con muchas voces protagonistas. Con nosotros está también aquí en directo José Ignacio Nieto, es consejero de salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, habitual contertulio del programa Valor Salud. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo los viernes y ya te digo buenos días. Buenas tardes. Bueno, hoy buenas tardes a las 15:16. Muy pendientes de muchas reuniones que se están produciendo en distintos lugares del mundo, ¿no? Pues ciertamente. El tema, la verdad, es que lo merece, ¿no? En este momento hay que tener ya seguridad y tranquilidad por parte de todos y poder avanzar de una vez con esas vacunas, a ver cómo se plantea al final esta cuestión. Y efectivamente se está tratando a nivel de la EMA, a nivel de los ministros, a nivel de los consejeros en España. O sea, todo el mundo esta tarde hablando de este asunto, a ver si conseguimos tener un poco más de claridad antes de que nos vayamos hoy a la cama. Pues vamos a ver, hasta las 4:30 estaremos con todos ustedes en directo, luego continuarán muy pendientes ahí en Capital Radio de todas las noticias que se vayan dando. Saludo a más invitados, a Mos José García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología y está con nosotros también en directo. Mos, muy buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar en un debate tan estimulante y además colocarme al lado de profesionales de tanta solvencia, muy, muy amable. Muchísimas gracias usted por estar también en directo. Está con nosotros también Margarita del Val, viróloga del CSIC, que debe estar en directo también con nosotros. Margarita, muy buenas tardes, bienvenida. Tenemos a Margarita, ¿la escuchamos a Margarita? Bueno, pues me dicen que sí, ahora sí, Margarita, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con todos ustedes y además con, efectivamente, con todo este plantel de opiniones y de especialistas en tantos campos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, Margarita, en una tarde de muchísima actualidad en el mundo de las vacunas. Muchísima, sí, porque además no solo es de actualidad, sino además es para ganar la retomar la confianza en las vacunas, que la necesitamos también. Sin duda alguna, de eso vamos a hablar también y de esperanza. Ángel Gil es catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Está en directo también esta tarde con nosotros en este programa especial del Día Mundial de la Salud. Profesor Gil, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también queríamos que estuviera pendiente y sobre todo presente con nosotros la producción, la industria, que estuviera Farmaindustria, en definitiva. Y por eso contamos con un grandísimo profesional como es Francisco Javier Fernández, Paco Fernández, director de comunicación de Farmaindustria. Querido colega y amigo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Francisco. Encantado de estar aquí, también acompañado. Muchísimas gracias. Bueno, no es fácil empezar esta tertulia, con la que está cayendo, pero una primera ronda, si quieren, al mismo tiempo que os he ido presentando y hacemos una primera ronda, vamos a hablar sobre vacunas y medicamentos en el nuevo paradigma. ¿Cuál pudiera ser ese nuevo paradigma? Sé que podemos tener noticias, ya a las 4 podemos tener noticias de la Agencia del Medicamento, que parece que pudiera hablar a esa hora. Como digo, reuniones en España, reuniones en Europa para ver qué pasa con AstraZeneca. Pero cuando hablamos del nuevo paradigma, ¿de qué nuevo paradigma estamos hablando? Amos José García Rojas, empezamos por ti, Margarita, Ángel, Farmaindustria, Alfonso y Nacho en esta primera ronda, y luego ya a partir de ahí tenemos un debate. Amos José. Sí, Amos, adelante. ¿Escuchamos o tenemos mutado el Zoom? Nos escucha el presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Lo tenemos en línea? Sí, perfectamente. Perdón, es que tenía una llamada telefónica, vale, que tenía que atender. Adelante. Perdón. Estábamos hablando de ese nuevo paradigma. ¿Dónde lo podemos centrar, ese nuevo paradigma, Amos? Mira, si me permite, yo antes de hablar de paradigma voy a ser provocativo, si me lo permite. Adelante. En esta fase inicial voy a provocar. Voy a provocar con toda mi buena voluntad. Y voy a provocar planteándoles las siguientes reflexiones. En primer lugar, les voy a decir que yo no soy provacuna. Yo creo que es una provocación importante para entrar en cuestión. Para empezar esta tarde de actualidad, desde luego, Pero les voy a añadir a continuación algo que a lo mejor me permite explicarme. Adelante. Con claridad. No soy provacuna porque soy pro racionalidad científica, soy pro pensamiento científico, soy pro ciencia. Y al ser prociencia no tengo más remedio que ser pro vacuna, porque las vacunas son el resultado de la aplicación del conocimiento científico. Por lo tanto, me manifiesto rotundamente a favor de la ciencia y por eso defiendo las vacunas. Y otro elemento que me parece absolutamente importante de entrada y también para centrar lo que pueden ser los cambios de paradigma. Las vacunas, voy a volver a ser provocador, las vacunas no salvan vidas. Lo que salva vidas son las políticas sanitarias públicas que permiten que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita. Eso es lo que salva vidas. Una vacuna en una nevera no salva ninguna vida. Salva vidas esa vacuna es administrada al brazo de quien la necesita, y para eso se necesitan políticas vacunales públicas. Yo creo que como entrada a lo que me has pedido del paradigma han sido dos provocaciones que creo que han tenido su lógica respuesta posterior en el sentido de lo que defiendo es la ciencia, por eso defiendo las vacunas, y lo que defiendo son las políticas vacunales públicas que permiten que las vacunas salven vidas. Pues muchísimas gracias, no está nada mal para empezar esta tertulia. Margarita del Val, primeras opiniones en esta mesa, en este nuevo paradigma. Luego tendremos ocasión de preguntarle a todos sobre la actualidad también, Bueno, yo creo que pensábamos todos que estábamos ya muy, que las enfermedades infecciosas eran algo del pasado, y realmente nos hemos dado cuenta lo vulnerables que somos como personas, pero vamos, como humanidad, todo el planeta, lo que es capaz de hacernos una única enfermedad infecciosa. Creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ser muy, muy conscientes, pero a la vez también darnos cuenta de lo poderosa que ha sido la investigación colaborando con las campañas de vacunación, como muy bien decíamos, para lograr enfrentar este reto. Entonces creo que es un poco de humildad y un poco de a la vez de satisfacción hacia donde nos debemos encaminar, y sabiendo que las enfermedades infecciosas están ahí, que esta no es la única, que están ahí, que no las podemos olvidar. Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad Rey Juan Carlos. Primeras opiniones sobre ese paradigma, vacunas y medicamentos. Coincido con lo que dice Margarita y Amos. Evidentemente, como decía antes Amos, encantado de estar con todos ellos porque compartimos en gran medida muchas de las opiniones, ¿no? A mí sí que me gustaría destacar, aprovechando que es el Día Mundial de la Salud, pues un poco llamar la atención de que a veces, incluso en países en vías de desarrollo, la única estrategia que tenemos para proteger a la población y defenderle frente a enfermedades infecciosas tremendamente graves es la vacunación. Por lo tanto, yo creo que es una de las medidas, de las estrategias y de los fármacos pues más queridos y más, digamos, demandados por el conjunto de la población. La prueba está en que cuando de pronto surge una pandemia como la que tenemos ahora, la primera pregunta que se hace la gente es ¿dónde están las vacunas, no? Uh-huh. Cuando tuvimos lo del ébola, ¿dónde está la vacuna frente al ébola? Enseguida, cuando hay una situación de este tipo, preguntamos por las vacunas, ¿no? Las vacunas no se obtienen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que requieren de mucha investigación, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas personas que están investigando, ¿no? Y yo creo que aquí, como decía Margarita, lo que se ha puesto de manifiesto es la cantidad de colaboración público-privada, la cantidad de colaboración entre montones de personas, entre incluso laboratorios que a veces no son muy amigos, pero se han puesto de acuerdo para buscar de pronto una solución a un problema que tenemos, ¿no? Uh-huh. Esto es el gran cambio, ¿no? El gran cambio de paradigma es que estamos luchando entre todos para resolver un problema que tiene el conjunto de la población. Muy bien, muchas gracias, profesor. Opinión de Pharma Industria. Paco Fernández, adelante. Sí, pues nada, de nuevo buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que ese cambio de paradigma, al hilo de lo que estaban diciendo los demás participantes, yo creo que está claro, ¿no? Que el desafío enorme que implican las enfermedades infecciosas, como ha dicho Margarita del Val, yo creo que también forma parte del paradigma, y lo hemos visto con esta pandemia, es la necesidad de la ciencia, como decía el profesor Ángel Gil, la necesidad de la investigación. Toda esta investigación que no se ve, años y años de trabajo muchas veces oscuro, anónimo, y que es lo que genera esa base sobre la que luego se puede avanzar. Y en este caso, pues hablamos de un hito, ¿no? Haber conseguido vacunas en menos de un año para tratar de contrarrestar una pandemia brutal, ¿no? Con un coronavirus que hace un año pues no estaba en nuestras vidas, ¿no? Hace apenas un año. Uh-huh. Quizá las otras dos digamos rupturas de paradigma o nuevos pasos, como queramos llamarlo, sería la cooperación, que también se ha mencionado, esa movilización internacional que da idea de hasta qué punto la complejidad de la investigación necesita de compartir el conocimiento allí donde esté. Y hoy ese conocimiento surge de la iniciativa privada, surge de la iniciativa pública, y tenemos que ser capaces de encontrar las vías de para compartir ese conocimiento y poder aplicarlo, ¿no? Y finalmente, yo creo que también un aprendizaje muy importante, ¿no? A veces hablamos de la sanidad, de la investigación, también del medicamento como gasto, cuando realmente de lo que hablamos, y creo que esta pandemia nos lo ha puesto sobre la mesa, es que hablamos de una gran inversión. Quiero decir, hoy, antes mencionabas, Fran, sí, al presidente de la COE, vacunar, sí, como solución. Realmente todos tenemos esa idea, necesitamos de las vacunas. ¿Hasta qué punto hemos comprobado cómo nuestro modo de vida, nuestra economía, nuestro bienestar, en el más amplio sentido de la expresión, está vinculado a la salud? Y la salud depende de la investigación, de los tratamientos, etcétera, etcétera. Muy bien, Nacho, hacemos un minuto de reflexión, luego continuamos, paramos para la publicidad y volveremos enseguida ya en debate. Primeras opiniones. Bueno, el paradigma de la vacuna, que es parte del paradigma del COVID, es que nos ha puesto de manifiesto pues muchas de nuestras contradicciones, nos ha dejado a las claras que teníamos algunos déficits importantes en la organización, en la política sanitaria, en la investigación. Nos ha demostrado que teníamos que espabilar rápidamente y ponernos en marcha, y que al hacerlo conseguimos resultados importantes, algunos impensables, y se han dicho, ¿no? Hace un poco menos de un año cuando se empezó a hablar de vacunas, no apostábamos nadie porque las vacunas hubiesen estado sin acabar el año 2020, y estuvieron. Aunque una cosa es tenerlas y otras después poderlas aplicar, que es otra cuestión, pero estaban, o sea, la capacidad que se puede tener puestos en movimiento y puestos en marcha es muy grande. Ahora completamos opinión de Nacho Nieto y de Alfonso de Lama. Se incorpora con nosotros también José Luis Vaquero, enseguida lo saludamos desde el Foro de Pacientes. Tarde de actualidad. Estamos esperando noticias de la vacuna AstraZeneca en un debate que continúa en algo menos de un minuto y medio. No se vayan. Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Pues a las 3:35 de la tarde, hay que estar al día, eran más de un minuto y medio, pero estamos pendientes de las 4 de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, donde se anuncia también más información por parte de la Agencia del Medicamento. Estamos con Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, con Margarita del Val, viróloga del CSIC, con Ángel Gil, catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos, con Francisco Fernández, director de Comunicación de Farma Industria, con Alfonso de la Lama, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada de España, con Nacho Nieto, y se incorpora José Luis Vaquero desde el foro de pacientes. Alfonso, faltabas tú y José Luis, y ya abrimos el debate después de esta primera ronda, pero faltabais vosotros en hacer esa ronda sobre el nuevo paradigma desde la visión de la sanidad privada. ¿Cuál es tu primera opinión, Alfonso? Bueno, desde la visión de la sanidad privada desde la visión desde el mundo empresarial, ¿no? Que es un poco el papel que yo también represento, ¿no? Pues hombre, el objetivo que queremos todos es volver a la normalidad, ¿no? Para poder seguir avanzando y evolucionando. Entonces, obviamente hay que luchar contra el virus. El virus no se va a ir, o no se va a ir en el corto o medio plazo. Por lo tanto, esa solución para volver a la normalidad es la vacunación, y hay que apostar todo por ello. Y se ha hecho, como se ha dicho, han dicho otros predecesores de la palabra, ¿no? La colaboración público-privada que ha habido a nivel nacional e internacional, pues ha sido sin precedentes, ¿no? La coordinación entre administraciones, bueno, pues ahí a lo mejor es un tema que podía mejorarse, ¿no? Porque hemos visto ahí ciertas ineficiencias. Y yo también supongo que hablaremos a lo largo de la jornada ya no solo de vacunación, sino de también los esfuerzos que se han hecho en cuanto a medicamentos, ¿no? Para tratar los efectos del COVID, ¿no? También ha habido ahí grandes esfuerzos, grandes colaboraciones público-privadas a nivel nacional e internacional para mejorar o identificar qué medicamentos eran los mejores para tratar la incidencia del COVID, ¿no? Es un tema de vacunación y medicamentos importante. Estamos, José Luis Vaquero, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar con vosotros en un tema tan apasionante. Se te escucha regular, pero yo creo que tus primeras opiniones sobre ese nuevo paradigma, ¿dónde lo ves? Hablando de vacunas y medicamentos, desde el foro de pacientes, los pacientes tan importantes en estos momentos. Pues el tema, como comentaba, es un tema apasionante, el de las vacunas. Daros cuenta que, bueno, todos lo sabéis, ha habido pocas cosas que hayan contribuido tanto a la salud de la humanidad, ¿no? Como son las vacunas, ¿no? Otro aspecto, por supuesto, sería los aspectos higiénicos y la cloración del agua, ¿no? Pero esto es algo absolutamente incuestionable, ¿no? La aportación de las vacunas. En cuanto a esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día, también es verdad que hay bastante inquietud, ¿no? Hemos observado desde las organizaciones de pacientes pues bastante improvisación en el abordaje de la vacunación, y de hecho las organizaciones de pacientes hemos sido solo informadas, no hemos participado de la estrategia de vacunación, lo cual nos parece que ha sido un error, francamente, ¿no? Creemos que para hacer partícipe a la población hay que hacerla, o sea, para comprometer a la población hay que hacerla partícipe también de los planes estratégicos, ¿no? Pero vamos, en todo caso, muy a favor de la vacunación y animar en lo posible a que las administraciones pues aceleren todo esto. Estamos con todo este plantel de invitados extraordinarios en este Día Mundial de la Salud, en este debate, en una tarde, amigos y amigas, donde la vacuna de AstraZeneca está siendo noticia, al menos noticia, porque nos preguntamos y se preguntan también, has hablado de inquietud, José Luis, pero estamos esperando información, parece que puede ser a las 4, de la Agencia del Medicamento sobre la autorización o no de la vacuna. Se va a pronunciar, en definitiva, AstraZeneca. Europa está reunida a las 8, la interterritorial. Seguramente todo se basa en la decisión de la EMA. Y también nos podemos preguntar de por qué se vuelve a reunir también la EMA en estos momentos, cuando Castilla y León, en España, se ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. En algunas regiones las mantienen. Yo les tengo que preguntar a esta hora de la tarde, sobre todo pensando en nuestros oyentes y en los seguidores, desde distintos puntos de vista y con actitud informativa, sobre todo, sin alarmar ni inquietar. Pero, Nacho Nieto, si se da desautorizada AstraZeneca en unos minutos, ¿qué ocurriría? Pues yo creo que sin duda se iba a generar un problema importante, más que porque deje de estar esa vacuna disponible y por tanto que surja un nuevo problema en la intendencia de las vacunas y en tener vacunas para todos los españoles o para todos los españoles que se quieran vacunar, pues el problema está en que en España ha distribuido el Ministerio más de 3 millones de vacunas de AstraZeneca y teniendo en cuenta la interrupción, teniendo en cuenta que es más tiempo para la segunda dosis en esta vacuna que en la de Pfizer, pues la mayoría son primeras dosis. Por lo tanto, ¿qué van a pensar todas esas personas que se han puesto la vacuna, aunque muchas han visto ya que no les ha originado ningún problema o que han sido pequeñas molestias y que no les ha pasado nada más? Pues yo creo que el problema realmente está ahí, ¿eh? Estamos hablando de 3 millones y pico de españoles vacunados con AstraZeneca aproximadamente, porque son las que se han repartido y ya las que se administran es un número importante. Ese es el número distribuido por el Ministerio, según el mismo Ministerio indica en la información que publica en la página web. No es ninguna información esta privilegiada ni secreta, ni estamos descubriendo ningún dato que no sea absolutamente público. El Gobierno ha dicho que espera a ver qué ocurre. Castilla y León, como digo, se suspende la vacunación y el Gobierno lo desautoriza en este caso. Debate abierto, a partir de ahora y hasta las 4:30, ya no hay turnos, pero sí temas para poder hablar. Sobre este asunto, sé que es delicado, pero sobre este asunto, ¿alguien se quiere pronunciar de nuestros invitados de esta vacuna AstraZeneca en estos momentos y los datos que hemos conocido en las últimas horas? Pero esta es la realidad informativa de hoy en el mundo y tenemos expertos en la materia que nos acompañan. Margarita, no sé si nos quieres contar algo sobre como experta. Sí, quizás enfatizar un poco que se está viendo la botella medio vacía en lugar de la botella medio llena. Tendría que haber alrededor de, 100 o 1000 veces más casos que los que nos hemos enterado por medios de comunicación, por agencias sanitarias, etcétera, de estos efectos adversos, para que en realidad se empezase a cuestionar si el beneficio no es superior al riesgo. Entonces, hay que recordar que este tipo de complicaciones, no exactamente las mismas, también tienen lugar cuando uno se infecta y enferma con la COVID-19. Entonces, quizás ver rebajar un poco la tensión. Y yo no creo que sea posible que se retire la autorización a esta vacuna. Se podría acotar quizás la recomendación a algunas poblaciones o se podría, que sería para mí lo ideal, recomendar cómo identificar a las personas más vulnerables y cómo actuar con ellas, porque ya hay sugerencias que han planteado distintos países europeos y eso sería una solución mucho mejor. De momento, Margarita, también la EMA ha dicho que los beneficios del fármaco superan a los riesgos. Eso sí lo han dejado claro, ¿eh? De ahí, a lo que decía Margarita, me gustaría apuntar también. Adelante, vamos, José. Que aunque la gente lo conoce, ¿no? Pero es el enorme rigor con el que trabaja la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Uh-huh. Todas estas agencias tienen una rigurosidad exquisita en todo lo que dicen y en todo lo que hacen, ¿no? A mí me gustaría trasladar un poco a los oyentes que a mí, como profesional sanitario, como profesor de universidad, la EMA me ofrece unas garantías totales y absolutas de todo lo que hace y todo lo que dice, ¿no? De manera que si ellos han considerado en un momento dado que es una vacuna eficaz y que es una vacuna segura, para mí eso tiene la mayor credibilidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso hay que trasladarlo. Como bien dice Margarita, habrá que acotar y habrá que ver qué personas son más vulnerables de tener ese tipo de complicaciones y evidentemente buscar soluciones a eso, pero bueno, también es verdad que estamos ante una situación de pandemia, de emergencia mundial, ante la cual hay que responder y no creo que podamos prescindir de ninguna de las vacunas que tenemos y de las que van a llegar. Uh-huh. Si me permite a mí. Adelante, Ángel, ¿no? Adelante, vamos, perdona, sí, es que os tengo en virtual y os tengo en Zoom a todos y adelante. Fundamentalmente, yo en consonancia a lo que ha dicho Margarita, lo que ha dicho Ángel, vamos a poner cifras sobre la mesa. Una enfermedad que ha causado más de 2,5 millones largos de muertes. Una enfermedad que en nuestro país ha causado más de 70,000 personas fallecidas. Más de 18 millones de dosis administradas a un determinado producto y apenas una cuarentena o algo más de procesos de tromboembolismo tras 18 millones administrados en el Reino Unido y en la Unión Europea. Uh-huh. Esas son las cifras. Ante esas cifras yo creo que conviene bajar la tensión en relación al problema. Lo complejo, lo delicado también de la intervención ante una situación de estas características es que hay muchas cosas que se han hecho muy mal. No es normal que un alto representante de la EMA informe sobre un posible claro vínculo entre la vacuna y los procesos de tromboembolismo en un periódico y no a través de poner sobre la mesa lo que es el dictamen elaborado por la Agencia Europea del Medicamento, que sería lo lógico, lo razonable y lo sensato. Uh-huh. Que se hiciera la comunicación vía EMA, no vía un periódico italiano. Esto generalmente lo que configura es una mayor confusión, una mayor inquietud en la ciudadanía y en los propios profesionales. Creo que añado más. Yo también he echado en falta que aunque el papel de la EMA evidentemente es el de regular, no es el de dictar ninguna recomendación, es regular, quizá en ese ejercicio de regulación debía haber sido algo más claro y más rotundo en todo lo que ha rodeado a esta vacuna, porque lo que no tiene mucha justificación es que formando parte del mismo proyecto común que es la Unión Europea, esta vacuna tenga unas indicaciones diferentes en Francia, en Alemania, en España. Esto no tiene mucha lógica porque el peso evidentemente de la pandemia, independientemente de las tasas que pueden ser más o mayores o menores en determinados países, el peso, el modo vivendi de la pandemia es similar en todos estos países. Lo que no puede ser es que una de las herramientas que estamos usando para actuar frente a la pandemia tenga prestaciones diferentes en todos los países. Esto no es lógico, no es razonable y no es sensato y genera también inquietud y desconfianza uh-huh. en la ciudadanía. Yo espero que lo que comente la EMA dentro de un rato va a ser casi de manera inmediata, sea lo suficientemente claro y rotundo para que todos podamos realizar una estrategia global común en Europa. Uh-huh. Y desde esta perspectiva, yo de lo que estoy convencido es que la vacuna no se va a suspender. Uh-huh. Va a seguir siendo porque los beneficios superan a los riesgos y no hay ninguna razón objetiva para suspenderla. Posiblemente, tal como ha dicho Margarita y Ángel, lo lógico, lo razonable sería que a lo mejor acotaran el grupo poblacional al que se dirige, pero va a ser una vacuna con la que vamos a tener que seguir contando. Uh-huh. Nacho, ¿querías sí, decir algo? Sí, sí, yo quería aclarar un poco que sí. lo que yo contestaba era ¿qué sucedería si se dice que no se puede aplicar la vacuna? Yo estoy, la primera que lo ha dicho ha sido Margarita y estoy absolutamente de acuerdo con ella. No me atrevo, como ha dicho ahora el doctor Amos García, a decir lo que va a responder la EMA dentro de 15 o 20 minutos para bueno, pues para no equivocarnos vamos a hacer, pero vamos, yo tengo también clarísimo, ha dicho dos veces ya que sí, a la tercera va la vencida, ¿no? La EMA creo que ya se ha pronunciado dos veces y que va a ser la tercera. Algo habrá que aclarar en toda la situación, evidentemente, para seguir adelante, pero vamos, que quede claro que yo no propongo que se quite una vacuna u otra ni nada parecido, pero era analizar un poco qué sucede si esa vacuna desaparece cuando ya se ha puesto a un número importante de personas. Es la noticia de la tarde. En Castilla y León se ha suspendido la vacunación, y en el resto de regiones, bueno, Europa está también reunida y dentro de unos minutos, no sé si lo vamos a poder escuchar prácticamente en directo en esta tertulia de especialistas en el Día Mundial de la Salud, 7 de abril 2021, Día Mundial de la Salud, en esta programación especial. Yo quería también dejar encima de la mesa, bueno, y cada uno ya opina, pero si os parece, quería dejar, no sé, Paco, desde Farmaindustria, si tú nos puedes aportar alguna información, porque estamos hablando mucho de inquietud, estamos hablando de cooperación, de vacunación, lo dicen representantes políticos, institucionales, incluso hombres y mujeres de empresa, de la ciencia, de la investigación, pero quiero incidir en la producción, ¿no? ¿Cómo vamos en materia de producción? Porque músculo y logística parece que hay, pero si no hay vacunas es difícil de producir. Sitúanos un poco sobre las vacunas que tenemos ahora y sobre todo, ¿cuál es tu visión desde Farmaindustria del concepto de producción en este caso? Bueno, yo creo que todos hemos hablado del reto que suponía conseguir con rapidez vacunas, y como se ha dicho antes, además, y con mucho acierto, incluso yo creo que todos nos hemos sorprendido de en tan poco tiempo conseguir las primeras vacunas. Hay que recordar como anécdota que prácticamente la primera vacuna se pinchó, si no recuerdo mal, el 12 o el 13 de diciembre, es decir, casi exactamente 9 meses después de aquel 11 de marzo en que la OMS declaró la pandemia. Esto es, como decía antes, un hito, y la verdad es que a todos nos ha sorprendido que haber conseguido esto, ¿no? Y es un éxito de todos, porque como también se ha dicho, se ha basado en la cooperación, en la colaboración por parte de gobiernos, comunidad científica, industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en paralelo, tenemos que recordar que ya se hablaba enseguida de que venía otro reto tan grande como el propio reto del desarrollo de la vacuna, que iba a ser la producción y el escalado a miles de millones de vacunas o de dosis para poder tener en poco tiempo muchas vacunas o suficientes para cubrir al mundo entero, ¿no? Dado que hablamos de una pandemia, de una crisis global. Disponemos de 4 vacunas ya aprobadas por nuestra Agencia Europea del Medicamento. Incluso hay alguna vacuna más, como sabemos, aprobadas por otras entidades locales, otros países, y bueno, nosotros estamos a la espera de la decisión que tome nuestra agencia europea, ¿no? Y hay hasta otra veintena, algo más, de vacunas que están en las últimas etapas de investigación, y bueno, pues es razonable pensar que alguna o algunas de ellas pues también se convertirán o conseguirán la aprobación. A ver, el esfuerzo en producción yo creo que está siendo igual que el esfuerzo que se hizo de movilización de recursos para el desarrollo de las vacunas. Hay que tener en cuenta que el reto grande es que, en fin, el mercado de las vacunas es un mercado, ahora estamos viendo una etapa absolutamente extraordinaria, como bien sabemos, pero el mercado de las vacunas es un mercado razonablemente estable, en el que operan muy pocas compañías en todo el mundo. Hablamos de a lo mejor 12, 15 compañías que trabajan en vacunas. Y por lo tanto, la capacidad productiva que tiene el mundo de vacunas, justo antes de la pandemia, hablamos de aproximadamente 4.000 millones de dosis anuales. ¿Qué se ha hecho? Pues las compañías desarrolladoras han trabajado prácticamente desde el momento en que estaban desarrollando las vacunas. Han invertido en sus propias instalaciones, plantas de producción. han empezado a producir incluso a riesgo. Es decir, antes de tener la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades, de las agencias, para ir disponiendo de cierto volumen de dosis. Y fundamentalmente, lo más importante, y lo hemos visto en los últimos meses, es buscar acuerdos, colaboraciones con todas aquellas compañías, aquellas plantas de producción en el mundo capaces de producir esta tecnología. Que no es tan sencillo. Cuando hablamos de una vacuna no estamos hablando de un comprimido. Entonces, esta es la clave de Bóveda. Se contabilizan algo más de 260 acuerdos a final de marzo entre compañías por todo el mundo. Alguien lo ha dicho hace un momento, compañías competidoras entre ellas, porque tienen esa tecnología y se han involucrado para aumentar las posibilidades de producción, y también con aquellas otras plantas en todos los rincones del mundo, y hablamos de China, de India, de Sudáfrica, que tienen capacidad, insisto, de producir las vacunas. Prácticamente podemos decir hoy que ya se ha movilizado toda la capacidad. ¿Y cuál es la expectativa? La expectativa, según los informes internacionales, es que a lo largo de este año se van a fabricar aproximadamente entre 10 y 12 mil millones de vacunas COVID en el mundo. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de vacunar, digamos, a ese 70% y pico de la población que necesitaríamos para conseguir esa protección, digamos, o inmunidad de grupo, ¿no? Entonces, yo creo que peleamos con unas expectativas porque todos queremos tener las vacunas ya. Todos queremos vacunarnos cuanto antes, ¿no? Y eso yo creo que es una buena noticia. Ahora bien, creo que debemos ser un poco pacientes, que la dinámica está en marcha. Veremos cómo en las próximas semanas y meses vamos a tener una multiplicación de la producción y vamos a disponer de muchas más vacunas, y por eso los gobiernos ya están anunciando aquí y allá, pues bueno, pues que de aquí al verano y demás vamos a tener muchas personas vacunadas. Yo creo que el esfuerzo es muy grande, hay que asumir que es muy complejo, que es difícil, pero creo que la capacidad de colaboración, el compromiso general que se ha adquirido en la lucha contra esta pandemia se está aplicando también en la provincia. Gobiernos y comunidades autónomas que están anunciando, bueno, tú has sido consejero, Nacho, de La Rioja, comunidades que están anunciando ya, bueno, de una forma o de otra, conversaciones, ¿no?, para comprar vacunas de países. Es curioso, para comprar, o por lo menos dicen, para asegurarse las vacunas, ¿no? Esta es la tranquilidad que existe en el ámbito sobre cómo van a ir llegando las vacunas, que todo el mundo hace sus gestiones para asegurarse o que va a recibir más, o por lo menos que las que le tocan las va a recibir. Ese creo que es uno de los grandes problemas que se están produciendo y que están complicando tanto este asunto de la vacunación del COVID. Insisto, que estamos esperando respuesta informando de la Agencia Europea del Medicamento, que parece que puede intervenir dentro de unos minutos para definirse sobre, y es un dato ese positivo el que acaba de comentar Nacho Nieto, de las dos últimas intervenciones de la Agencia Europea del Medicamento sobre AstraZeneca. Esta sería la tercera. Recuerdo, Moderna, Johnson, AstraZeneca, Pfizer, lo que nos decía también Paco Fernández desde Pharma Industria. Prácticamente una veintena también, no todas, pero algunas se podrían pues autorizar por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, en un mes, en unos días, puede cambiar ese escenario. Vamos a vuelta de pausa de unos segundos de publicidad a tratar sobre esos medicamentos y sobre ese nuevo escenario que pudiéramos tener y de acelerar el proceso de vacunación en este Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor titulante. ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí... ¡Arriba! ¿Eh? Mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Pues las 4 en punto de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, en este programa especial, un año de pandemia, de COVID-19, que esta casa de Capital Radio, en colaboración con ASPE, con la patronal de la sanidad privada en España, con IRIS y con muchos hombres y mujeres de la salud y de la sanidad en nuestro país, con IMED, con Grupo Echevarne, con Vitas, con Hospitales San Roque, con Rivera, con Hospitales Recoletas, con HLA, Grupo Hospitalario, Viamed. Yo creo que le viene muy bien a todos los oyentes que en esta sección, y vamos a tener unos minutos más para poder hablar con ellos, bueno, cómo poder resumir todo este Día Mundial de la Salud de ayer en el Día Mundial de la Salud, que es hoy, 7 de abril. Han sido muchas voces, que resume con la voz y la firma de José Antonio Fernández, que está con nosotros hoy y que nos va a resumir perfectamente estas voces protagonistas del Día Mundial de la Salud. Buenas tardes, Fran y oyentes de Capital Radio. Cerramos nuestro particular segundo Día de la Salud con la esperanza en el horizonte de las vacunas, y no solo de la COVID-19, sino de las vacunas en general. Hace una semana hemos cumplido el primer año pandémico y una cosa nos ha quedado clara: la importancia de la salud. Y da igual el apellido que tenga, como dice Marta Villanueva de IRIS. Cuando un paciente va a un hospital, le da igual la titularidad y le da igual los apellidos de estos públicos y privados. Es Sistema Nacional de Salud. También hemos aprendido que lo que sirve en Extremadura, por ejemplo, no sirve en Valencia o en Madrid, como dice Carlos Rus, presidente de ASPE. 17 modelos económicos nos han mostrado 17 formas de actuar en muchas ocasiones. Y sobre el año de la gestión de, como podemos ver también el tema de la vacunación, veía los datos hoy, digamos que Asturias estaba en 19%, mientras que, por ejemplo, Baleares estaba en un 11%. Vemos como, por ejemplo, en comunidades autónomas como Navarra todavía hay profesionales sanitarios pendientes de vacunar, yo creo que la única que queda en España, ¿eh? En el tema de la gestión de crisis, pues hemos estado a disposición, hemos colaborado teniendo material, hemos colaborado, por supuesto, pues actuando como circuito limpio, hemos colaborado atendiendo a pacientes no COVID, hemos colaborado atendiendo a pacientes COVID y queremos seguir colaborando ahora con la vacunación. Esa ha sido nuestra función, somos complemento. Y en ese hecho que es importante, como ha dejado claro Sebastián Sanso de los Hospitales Universitarios San Roque de Maspalomas, hay que dejar de lado la ideología y el signo político. Sacar la ideología del debate. Nosotros, como ya te dije, hemos tenido 3 consejeros, 3 directores del servicio, todos pertenecientes al mismo partido político, y créanme que entre el consejero actual y la consejera que inició la legislatura, teniendo el carnet del mismo partido político, las posiciones son antagónicas. Un año después, la vida nos ha cambiado a todos, especialmente a los que han perdido a sus seres queridos o han sufrido la COVID-19. Tampoco hay abrazos ni besos y las sonrisas están ocultas tras mascarillas. Y a ellos también les ha cambiado, a los que están tras los EPIs. Lo que ha supuesto la pandemia ha sido un empujón en el desarrollo de toda esta estrategia de cómo nos relacionamos desde el ámbito sanitario con los ciudadanos para ofrecerles una sanidad con mayor accesibilidad, más que resoluciona sus problemas de una forma directa y rápida y con una tecnología que está al alcance de la mano. Esto ha sido un breve resumen del Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Eso sí, todos están de acuerdo. Cuídense y les esperamos en 2022, ojalá, contando el mundo pospandémico y sin mascarillas ni videollamadas. Gracias a José Antonio González, desde los servicios informativos profesional, desde los servicios informativos de Capital Radio, en ese resumen con las voces del Día Mundial de la Salud. ¿Hay alguna noticia de última hora? Según Europa Press, el Comité de Seguridad de la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que existe una posible relación entre la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas. Por ello, ha establecido que estos acontecimientos adversos deban figurar en la lista de efectos secundarios muy raros también en la vacuna. Una vacuna AstraZeneca que parece que, según la Agencia Europea, a esta hora en este especial podemos anunciar que tiene relación con los casos de trombosis detectados en pacientes a los que se les había inoculado su antídoto contra la COVID-19, pero se puede seguir usando, Ese es el veredicto que acaba de hacer público a las 4 de la tarde la Agencia Europea del Medicamento, y estamos dando en directo en Capital Radio. Nos acercamos a los servicios informativos. Javier Luengo, muy buenas tardes. Más información. Buenas tardes. Así es, Fran. En una rueda de prensa que acaba de empezar en estos momentos, que está teniendo lugar en Ámsterdam, la directora general del organismo comunitario, Emer Cook, ha asegurado que el vínculo entre los coágulos y las vacunas de AstraZeneca son muy raros. Con todo y con ello, se reafirma la Agencia Europea del Medicamento en su veredicto anterior y da luz verde a los viales de esta farmacéutica anglosueca. Recordemos que este martes una nueva polémica envolvía a estas vacunas después de que la propia farmacéutica y la Universidad de Oxford anunciaran la suspensión temporal del ensayo de la vacuna en 300 menores a la espera del análisis de las autoridades británicas y europeas. Por cierto, que allí en el Reino Unido, en Londres, en estos momentos está teniendo lugar otra rueda de prensa también para comunicar la idoneidad de este antídoto al otro lado del Canal de la Mancha. Se espera que esta noticia se discuta también en los próximos minutos en la cumbre de ministros de Sanidad que está convocada en la Unión Europea, que en la que se van a reunir de manera telemática y urgente para ver qué hacer todos los líderes de los 27 países de la zona comunitaria con estos viales, de los que se recibirán hasta 70 millones de dosis. Una cita europea que ha obligado a retrasar también el Consejo Interterritorial de Salud aquí en España este miércoles, reunión entre comunidades autónomas y el gobierno, al que Castilla y León llega con una paralización precisamente de la vacunación con AstraZeneca por, dicen desde el Ejecutivo Regional, precaución hasta que la EMA emitiera su fallo. La EMA ya lo ha emitido tras el mismo, por lo tanto, Castilla y León previsiblemente va a recuperar estos antídotos en las próximas horas. Gracias, Javier Luengo. Gracias por la información, los servicios informativos de Capital Radio. Esa es la noticia. Me permiten que pida una valoración en esta mesa de expertos de esta noticia de la tarde del mundo en estos momentos, con toda la precaución, pero se ha pronunciado, Nacho, la agencia. ¿Se puede seguir usando? Todo parece indicar que sí, como además de alguna manera cabía pensarlo por los pronunciamientos anteriores. Es un efecto que como posible se recoge, se va a recoger en los efectos secundarios o adversos de la vacuna, y evidentemente parece que va a poder ser utilizada, y habrá que esperar porque también, como han dicho varios de los doctores que están en esta mesa, seguramente que se hará alguna acotación, porque también algo parece que en las noticias que salen se está hablando de la incidencia relacionada con la edad de hombres y de mujeres con ciertas edades para ella. Por tanto, es de suponer que habrá alguna acotación en ese sentido. Uh-huh. Pero tranquilidad para los que se han puesto la vacuna y tranquilidad para los que se la tengan que poner a continuación, a partir de ahora. Y a partir de ahora, reuniones en Europa, reuniones de la interterritorial en España. Primeras opiniones de nuestros contertulios. Tenemos muchos. Quien quiera empezar, ya no hay orden. Esta tarde vertiginosa de información. Fran, si me permites. Adelante, José Luis, desde el Foro de Pacientes. Sí, gracias. Bueno, yo precisamente creo que quería introducir este tema, y es que si ha habido bastante improvisación en el plan estratégico de vacunación, ya no sé ni siquiera qué calificativo ponerle a las vías de comunicación organizadas desde el Ministerio y las Consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, pensando en el beneficiario final, que es el ciudadano, ¿eh? Porque es que realmente estamos todos recibiendo muchísima información que no todo el mundo sabe interpretar adecuadamente, y en todo caso, cuando cada uno se enfrenta a que le van a poner una determinada vacuna, bueno, si ha oído hablar de ella y no muy positivamente, pues claro, le genera dudas, porque esa persona no es estadística, es el mismo, o su padre o su madre es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha descuidado muchísimo lo que es la información a la ciudadanía. Y cuando me refiero a descuidado, no es a darle poca, no, si casi es que ha habido muchísima información. Lo que hace falta es dar casi una única información, sería lo más deseable, y una información, por supuesto, oficial, ¿no? ¿Más quizás, opiniones, Margarita? Sí, quizás a mí me gustaría añadir que el nivel de este efecto adverso, que ahora parece que sí que hay una posible relación con AstraZeneca, que no nos sorprende mucho, uh-huh, es aproximadamente el mismo nivel que el que tiene las de Pfizer y Moderna con la reacción anafiláctica grave también. Es decir, que esta vacuna de AstraZeneca se ha hablado más de ella, de las de Pfizer y Moderna se ha hablado mucho menos, pero el nivel de riesgo, de un riesgo grave, es muy parecido. Uh-huh. Por lo tanto, no hay que denostar en absoluto esta vacuna. Al contrario, esta vacuna es una vacuna que se está produciendo a un precio más barato, sin beneficio para las empresas que lo están produciendo, con una solidaridad de repartir dosis por todo el mundo. Creo que es que hay que bajar un poquito el nivel, a lo mejor, de información, de tantísima información que se da, pero todos lo queremos tener disponible, uh-huh, pero siempre ponerla un poco en contexto, ¿eh? Ese es un... Yo no quiero meter, sí, más miedo con la vacuna de Pfizer y Moderna, sí, sí, porque son también fantásticas, pero esta es muy buena también. Sí, sí, eso es una reflexión muy muy interesante. Paco, tú conoces muy bien el mundo de la información, de la comunicación, y eres director de comunicación de Farmaindustria. ¿Cuánta razón tiene también, desde este lugar en el que nos encontramos, de la información, Margarita, Claro, es que estaba mirando la pieza que acabas de leer de la agencia EFE, y al final va a quedar reflejado como un efecto secundario muy raro, Muy raro. Pero bueno, teniendo aquí a las personas que tenemos, pues desde luego que da mucha tranquilidad escucharles a ellos. Yo es que creo que estamos viviendo una circunstancia muy extraordinaria. Es decir, todo esto pasa en la vida de todos los medicamentos. Todos los medicamentos tienen su investigación, tienen su desarrollo, su sometimiento a las agencias reguladoras. Todos los medicamentos se evalúa ese balance beneficio-riesgo, como nos han explicado esta tarde muy bien, y finalmente se toma una decisión de si efectivamente ese beneficio supera con creces a los riesgos y demás. Si nos acercamos cualquiera en nuestra casa a nuestro botiquín y sacamos el prospecto de cualquier medicamento, veremos la cantidad de efectos que provoca un medicamento y que hay que tenerlos en cuenta. Y sin embargo, utilizamos con mucha tranquilidad cualquier medicamento, porque está probado, esa es la clave, lo ha dicho el profesor Ángel Gil antes, cuando un medicamento es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, creo que tenemos la tranquilidad de que tiene todas las garantías para su uso, y yo creo que eso en la calle además se vive así. Y después, en todo este fenómeno, todo este seguimiento, todo este desarrollo, hay avances, parones, análisis, de los que no nos enteramos. Entre otras cosas, se producen a lo largo de muchos años. Aquí se da una circunstancia, y es que hemos vivido todo lo referente a las vacunas un poco como en el fútbol, en la radio, ¿no? Minuto de juego y resultado. Hemos estado... Esta tarde desde luego, Paco, esta tarde desde luego. Bueno, hoy sí, a lo mejor hoy está justificado, pero en todos estos meses hemos vivido esto, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Margarita y con lo que decía José Luis, es que a lo mejor estamos viviendo un exceso de información que, en lugar de ayudarnos, nos desorienta un poco. Pero es perfectamente la normalidad del desarrollo de un medicamento. Incluso cuando un medicamento se aprueba, entra la fase 4, que se llama, de los ensayos, que es la farmacovigilancia, el análisis del producto en la comunidad. que arroja nueva información, porque pasa de usarlo unos miles de personas a usarlo millones o centenares de miles. Entonces, estamos viviendo la normalidad de vida de un medicamento y quizá este exceso de información puede generar, pues eso, una hipersensibilidad que a lo mejor no corresponde. Yo desde luego no puedo hablar de los aspectos científicos porque no soy un experto, ni mucho menos, y creo, como ciudadano, que lo que hay que hacer es atender a lo que hacen nuestras agencias, y en el caso de la Agencia Europea, que es una agencia que da todas las garantías. Y yo creo que cualquier ciudadano tiene que saber que si la agencia entiende que la vacuna de A o de B se puede utilizarla con toda tranquilidad. Más opiniones desde la Asociación Española de Vacunología. Amos José. No, que era evidente, tal como han dicho mis compañeros, que con ese perfil de rareza en relación a los procesos detectados tras la vacunación, tras millones de dosis de vacunas administradas a AstraZeneca, era muy difícil que la Agencia Europea del Medicamento dictara una orden de suspensión. Era imposible, no puede. Entonces tendría que haber anulado muchísimos de los productos que ofrecemos de manera habitual en el mercado. Las vacunas infantiles no están exentas de que pueda aparecer una encefalitis tras un millón de dosis administradas de vacuna triple vírica. El riesgo cero no existe en medicina, pero estamos hablando de unos productos que tienen un riesgo mínimo. Por lo tanto, era razonable pensar que iban a mantener su autorización, y yo creo que van a acotar la prescripción del producto. Eso sí que lo creo, para tratar de minimizar el posible impacto negativo que está teniendo la vacuna, y posiblemente sea la edad el ámbito en el que pongan la limitación. En cualquier caso, yo quiero volver a repetir lo que creo que es sustantivo e importante, que una vacuna, si aparece en escena, es porque los órganos reguladores del medicamento, que conviene reforzar la idea de que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, tras un análisis minucioso de todo el desarrollo del producto, determinan si cumple los perfiles de seguridad y de eficacia. Y si lo cumplen, lo autorizan. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de un producto, iban a autorizarlo? Es que no es un escenario ni siquiera planteable. Por lo tanto, si la vacuna está en escena, es porque ha demostrado su eficacia y su seguridad. Ahora, recuperemos la pérdida de reputacional que ha tenido esta vacuna, porque es una vacuna que va a desempeñar un papel importante en las intervenciones contra la pandemia, y ahora lo que tenemos es que trabajar para recuperar la pérdida de confianza que se ha generado en sectores amplios de la ciudadanía sobre la misma. Bien, nos queda, no sé si Ángel Gil quiere decir algo al respecto. Rápidamente, sí. Tal vez decir que todas estas vacunas que se están autorizando de forma condicionada, y las empresas tienen la obligación, así lo pone escrito, ¿no? Tienen la obligación de estar notificando puntualmente todo lo que vaya sucediendo y todas las evidencias científicas que vayan saliendo. Ojalá en todo lo que consumimos y en todo lo que tenemos en nuestra vida hubiese el mismo rigor que se tiene con las vacunas, ¿no? Ojalá. Alfonso, desde ASPE, algo que... Sí, yo quería añadir en línea a lo que se está diciendo. Es más bien un ruego a los medios de comunicación, y es que hagan una correcta interpretación de lo que ha dicho la EMA y no se aproveche para crear una alarma mayor y necesaria. Pues estamos trasladando la actualidad, estamos en los minutos finales de esta tertulia, que a las 4:30 finalizará. Les he de decir que tenía muchísimas preguntas preparadas a lo largo del guión de este programa, pero la actualidad también es la actualidad, y nunca se hizo, al menos un servidor, un programa de radio con tanta actualidad y tanto experto al lado que pudiera reflexionar, lo cual agradezco también a todos, y en nuestro espacio habitual de todos los viernes de 10 a 11, me parece a mí que vamos a tener que poner un espacio, Nacho, dedicado ya a las vacunas, ¿eh? Bueno, esperemos que se vaya pasando, ¿eh? Como todo esto del COVID, aunque todavía creo que va a estar muy presente en nuestras vidas. Oye, a mí me ha surgido una curiosidad en todo esto, como evidentemente no soy clínico, no conozco muchas de las cosas que se están hablando, aunque de algunas nos vamos enterando, pero creo que ha sido la doctora Margarita del Val, que ha dicho que la incidencia de casos era aproximadamente en Pfizer muy parecido, perdón, en AstraZeneca parecida a las otras vacunas, a la de Pfizer. ¿Y por qué se ha...? No, entonces, claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué se ha originado este revuelo con una vacuna y no con las otras, cuando todas nos deberían estar dando la misma tranquilidad o intranquilidad? En este caso, tranquilidad, evidentemente. ¿Hay alguien que pueda responder a nuestro contertulio? Ahí queda. Yo no lo voy a hacer, de luego. Las reacciones anafilácticas que comentaba Margarita con la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, lo que se ha hecho es que también ahora forma parte de la ficha técnica de esa vacuna. Cualquier dato, cualquier alteración que aparezca, aunque sea muy poco frecuente, es de obligado cumplimiento que figure en la ficha técnica. Antes lo decía Paco, ¿no? Cuando uno lee, ahora le llamamos ficha técnica, antes era prospecto, ¿no? Si leemos el prospecto de cualquier medicamento, no posiblemente usamos. No usaríamos nada, ¿eh? Ninguno. Eso es así, ¿no? Claro. Pero hay la obligación de poner, aunque sea muy poco frecuente, hay que ponerlo, ¿no? Y ya digo, en la de Pfizer se ha modificado la ficha técnica y ese dato aparece, ¿no? Igual que ahora esto. Quizás, bueno, pues no lo sé, ahí no puedo entrar porque una tiene más difusión, a otra menos, pero coincido en lo que se ha dicho, de que todas son buenas y todas son necesarias. Muy bien, estamos en la recta final. Queridos amigos, queridas amigas que nos acompañáis hoy en esta tertulia prácticamente extraordinaria, nos quedan prácticamente 7 minutos, 6 minutos de programa, y a mí me gustaría acabar con el lema, ¿no?, del Día Mundial de la Salud de este año, de evitar la desigualdad en la Organización Mundial de la Salud, así lo transmite, y con un mensaje también de esperanza, ¿no?, y de optimismo en la medida de lo posible. Y vamos a conocer los datos de la tarde del coronavirus ya mismo, ¿eh? Pero en fin, ¿con qué? Y hacemos una rápida ronda, pido síntesis a todos nuestros invitados, pero ¿con qué mensaje nos quedamos hablando de vacunas y medicamentos en este nuevo paradigma? Y no sé si es mucho pedir ser esperanzador en estos momentos. Somos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Su turno. Que las vacunas van a ser un instrumento clave que nos va a permitir crear el espacio adecuado para decirle adiós a este drama con el que hemos convivido durante tanto tiempo, pero no van a ser el único. Paralelamente a esta posibilidad de ya tener una actuación activa frente al problema con la vacunación, tenemos que seguir manteniendo lo que es la política de convivencia con el virus, que se traduce en el mantenimiento de medidas de restricción cuando el peso de la pandemia lo exige, y las medidas de recomendación a la ciudadanía del uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Una estrategia no puede ir separada de la otra. Las dos tienen que ir juntas y de manera clara y rotunda. Si las desarrollamos convenientemente, conseguiremos darle un golpe a la pandemia. Ya vemos la luz al final del túnel, pero ese túnel tiene muchos kilómetros de recorrido todavía. Le agradezco muchísimo al presidente de la Asociación Española de Vacunología que esté con nosotros en esta tarde vertiginosa de actualidad sobre el tema. Gracias, ¿eh? Amos José, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Margarita del Val, tu resumen, tu reto, tu mensaje. Bueno, pues quizás decir que tenemos unas vacunas maravillosas, que necesitamos más dosis, incluso más tecnologías de vacunas, más vacunas diferentes, porque alguna puede en algún momento más adelante tener alguna incidencia. Y que también nos tenemos que dar cuenta de que esta es una pandemia, es decir, es una enfermedad de todo el planeta, y que por lo tanto, en cuanto, igual que nos dicen en los aviones, ¿no?, cuando hay que ponerse las mascarillas porque ha habido una caída en el oxígeno, primero se la ponen los padres, y una vez que ellos ya están seguros, que se la pongan a sus hijos, porque si no, ni el uno ni el otro. Pues que en cuanto estemos un poco más avanzados con la campaña de vacunación y estemos nosotros ya seguros, que avancemos y de nuevo podamos ejercer la satisfacción de ser solidarios con el resto del planeta y empezar en serio las campañas de vacunación a mayor escala, porque empezarían empezado en el resto del planeta, en países con menos recursos y quizás alrededor, pero no solo, de la iniciativa COVAX. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a CSIC, gracias a nuestras grandes de virólogas de España. Gracias por estar con nosotros. Margarita, buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Ángel Gil, Paco Fernández, desde Farmaindustria. Los dos os pido síntesis para que estamos en la recta final. Prácticamente 35 segundos cada uno. Ángel, adelante. Venga, pues yo muy rápido, uniéndolo al final que decía Margarita de ese programa COVAX, que es tremendamente importante. Me he utilizado una frase de la OMS que dice que en el tema de la COVID nadie estará a salvo hasta que todos no estemos a salvo, ¿no? Realmente es un problema global, mundial, y tenemos que trabajar por el bien de la salud de todo el mundo. No de Madrid, no de La Rioja, no de Europa, sino de todo el mundo. Gracias, profesor Ángel Gil. Gracias por estar con nosotros. Paco, tu conclusión. Sí, yo un mensaje esperanzador. O sea, estamos viviendo una pandemia terrible. El dolor, la muerte que nos ha causado es tremenda. No podemos obviarlo, pero hay que lanzar un mensaje esperanzador. Hemos respondido, la ciencia ha respondido, hemos conseguido vacunas en menos de un año, en pocos meses después estamos produciendo millones de vacunas, a final de año vamos a tener 10, 12 mil millones de vacunas y efectivamente tenemos que conseguir de nuevo, por la colaboración, distribuir las vacunas en todo el mundo. Y este yo creo que es el reto siguiente que viene en todo esto. Un mensaje de esperanza. Querido amigo, querido colega, gracias desde Farmaindustria. Paco, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nacho, tu conclusión final. Bueno, pues voy a copiar lo que decía ayer, creo que era el señor Garamendi, ¿no? Y que yo lo llevo diciendo muchos viernes cuando despedimos el programa. Vacunas, vacunas y vacunas. Que todos los que están implicados en este momento, en ese proceso de la vacunación de todos los españoles, de todo el mundo, pero de todos los españoles, que por favor que se espabilen, que se dejen de algunas cuestiones y que de verdad dispongamos de vacunas para todos lo antes posible para poder cumplir, ojalá, esas previsiones que ha hecho el presidente del gobierno. Nos escuchamos los viernes. Nacho, gracias por estar con nosotros en este especial. Al exconsejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, José Luis, desde el Foro de Pacientes. Adelante. Bueno, yo lo que creo que ha habido muy positivo con esta situación pandémica es que precisamente le ha dado valor, el valor real que tiene a la salud, ¿no? Y creo que todas las administraciones pues han llegado a ser ya conscientes claramente de ello. Lo que sí que pediría es que se genere una crítica constructiva y multidisciplinar, ¿no? Para prepararnos mejor frente a posibles riesgos, incluso salir de este túnel, ¿no? En el que estamos. Muchas gracias al Foro de Pacientes. Pues Alfonso, desde ASPE no solo cierras tú esta mesa, sino que cierras el Día Mundial de la Salud en esta tertulia. Alfonso, adelante. Oye, pues qué responsabilidad. Pero bueno, sobre todo agradecer a todos los ponentes de las mesas y a ti, Fran, por dirigir el debate tan, tan interesante. Y de esta última mesa, pues simplemente decir confianza plena en la industria y en los profesionales sanitarios y en los organismos reguladores, como veníamos hablando. También en la colaboración público-privada y ahora más en la administración de vacunas. Y desde luego yo soy un convencido de que el final de esta pesadilla está cada vez más cerca. Gracias, Alfonso. Gracias también a todo tu equipo. Gracias, un abrazo muy fuerte también a los responsables de comunicación de ASPE, Alba Galván. Gracias al colega, doctor, amigo, maestro de todo, Fernando Mugarza, también desde la Dirección de Desarrollo del IDIS. Magníficos profesionales, ¿eh? Es un placer dirigir todo este equipo en este Día Mundial de la Salud. Ahora ya el día acabará, finalizará las informaciones, el vértigo de la información desde la Agencia del Medicamento, y el viernes continuaremos nuestro Valor Salud aquí en Capital Radio con una reflexión. Nunca una tarde de radio y de comunicación sobre salud y sanidad fue tan vertiginosa y con tantos protagonistas tan expertos para hablar de la vacuna, de los medicamentos y del nuevo paradigma. ¿Se puede hablar de otra cosa en España? Bueno, no lo sé, esta tarde. Yo creo que era el tema, la tarde, el sitio y el lugar, aquí en Capital Radio. Que sean felices. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Adiós. Gracias.